Pero ahí saco una más, a ver. Pobre, no pobre, veamos, no como para hacer un análisis. Pero tenemos rivales que son bastante conocidos para nosotros, ¿no? Lituania, España, Brasil, Croacia, Nigeria no tanto, porque Nigeria definitivamente cambió de ser un equipo inocente con falta de roce internacional y todo físico, ahora es todo físico. Y ya tiene una experiencia y una comprensión producto de que tiene varios jugadores en la NBA y en Europa, entonces ya es considerado un rival top. Lituania, con su clásico juego también de mucho poderío físico, pero al cual se suma un talento y una comprensión del juego. Para los lituanos el básquet es una religión, ¿no? Con jugadores en buena forma, con un base súper determinante como el Kalinetti, Croacia con Bogdanovic, Daric, y después un grupo de jugadores jóvenes, hay que ver si viene Tomic, pero un equipo completísimo, ¿no? Por donde lo mire, tiene buen juego interior, tiene tiradores. España no hace falta hablar, el mejor equipo de los últimos, junto con Estados Unidos, de los últimos 12, 15 años de la historia, y Brasil potenciado por la localidad, más allá de que es un buen equipo, ya lo demostró en España, la localidad seguramente lo va a potenciar. Un viaje, Sergio, lo mejor para ustedes. A ver, bueno, se va Sergio Hernández, sale custodiado en este momento, la gente acá muy amable, se puede trabajar muy bien, estamos cómodos, hoy había menos prensa también, bueno, no todo el mundo sabía por ahí que se atendía, ¿no?, a la prensa, y la última estaba hablando justamente de los rivales del grupo, por eso quisimos ponerle un poquito el audio más a Hernández para que opine un poquito de los rivales de Argentina. Todavía dialogando con algunos colegas, ahí está Germán Beder, jefe de prensa de la Confederación Argentina de Básquetbol, una selección argentina que a las 4:30/5 está partiendo a Ezeiza, donde a las 8 tiene vuelo, y donde se va a Las Vegas, ¿no? Vía Dallas. A Dallas, y después de ahí a... Ese aeropuerto a sí. Monstruoso. Sí. Tiene una línea de...